música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y hoy trayéndoles música del acoplado Vieja Escuela 4, que nos lo trae. Y bueno, ya escucharon aquí la voz de nuestro amigo Mauricio, que mejor conocido como Moritz. ¿Cómo vamos, gente, por allá? Ahí Moritz, bueno, aquí presentando con mi compa ya Esteban, ya el compilado número 4 de Vieja Escuela. Bueno, aquí estamos, vamos a escucharlo así, ojalá todo. Y es una vara que, bueno, agradezco el espacio ya para ahí tirar este compilado en vinil que estamos presentando, que son 12 bandas básicamente de música nacional. Y bueno, ahí van a escucharlo ahora. Bueno, ya saben, el acoplado es un bonito vinil de 12 pulgadas, son 12 bandas. Y bueno, terminamos de escuchar a los Bastardos hoy con el tema Nada que Celebrar. Y vámonos ahora con otra banda, Inoxidable, el tema Espíritu Joven, y regresamos para hablar un poco del disco. We'll be right back. mandamos un saludo. Bueno, terminamos de escuchar otro par de bandas que vienen en este disco. Anteriormente era Inoxidable y estos otros llamados Buena Suerte, que bueno, van a disculpar ahí que cortemos un poco el tema, pero por cuestión de tiempo queremos que suene, aunque sea una parte, una parte de todo lo que venga. Son 12 bandas nacionales, entonces sí, bueno, y estas dos, bueno, todas estas bandas que han sonado, obviamente ya digamos, y la selección entre tanta banda nacional ha sido una cuestión de que uno ve, digamos, y qué les puedo decir, toda esta vara que de ponerle y toda esta cuestión, y todas estas bandas han salido con material nuevo en ese tiempo, ya estamos hablando 2 años atrás, digamos. Bueno, como dices, el disco ya tiene 2 años desde que nació la idea, ¿verdad? Y se ha venido gestando ahí el asunto. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, cuéntanos un poco sobre ese asunto de escoger las bandas, de mandarlo a fábrica y un poquito de cómo nació la idea. Sí, no, hemos tirado ya varios volúmenes antes, ya, bueno, en vinil, en CD, mini CD. Y bueno, fue una cuestión que ahora decidimos tirar este cuarto volumen en vinil. Y bueno, escoger las bandas fue una cuestión como que en el tiempo nosotros decíamos, estas bandas más están moviendo bastante, han representado, se han manifestado, digamos, en lo que es la escena, y tenía muy buen material. Entonces nosotros, obviamente con esa cuestión de poder y promocionar y dar a conocer todo este material, hicimos esa selección que fue bastante, bastante difícil, tanto que estamos pensando en hacer otros volúmenes, obviamente. Y bueno, ahorita, digamos, como le digo, esta vara se gestó hace, ¿qué?, 2 años, y eso nos ha durado el proceso fue un toque ahí, como trabajar con gente de Estados, trabajar con gente de aquí, bueno, y ver las piezas, toda esa cuestión ha tomado tiempo, pero bueno, hoy ya por dicha tenemos el vinil en la mano, y va a ser más fácil sacar otros volúmenes con otros, con más bandas, y seguir sacando esta vara, digamos, en este formato que la verdad se está volviendo como más en boga, ¿verdad? Bueno, vámonos con más música y saludos. Vale. Saludos ahí a Mario, a Marito, que dice que está ahí con los de programa. Madre, por favor, cabrones, madre, un abrazote ya, Marito y compañía ya de Morama. Old School, punk rock, desde Punta Arenas. Puerto. Y bueno, vámonos con otra banda. Esto es Fuego Fatuo, Hijo de Nadie y Calacas con el tema En Pie de Guerra. ¿Quién eres tú? Hijo de nadie, que viajas y viajas, pero nunca avanzas. ¿Quién eres tú? Hijo de nadie, hijo de cualquiera menos de la calle. Te encanta aparentar, hijo de nadie, es tu debilidad, aunque no eres nadie. No te tapamos la boca, no dejaremos que hables porque no eres nadie. Las manos tocas y rompa la voz, la mirada fija que no discrimina. Vete a la mierda, hijo de nadie, hijo de la bulla ni del rock and roll. Vete a la mierda, hijo de nadie, que es que no se afecta, que es que no se afecta. Te pinta el culo, hijo de nadie, cada vez que te miro pasando en la calle. El odio vuelve y envenena mi ser, y siento el deseo de verte caer. Ronca la voz, la mirada fija que no discrimina. Vete a la mierda, hijo de nadie, hijo de la bulla ni del rock and roll. Vete a la mierda, hijo de nadie, y es que no se afecta, si es que no se afecta. Las pastillas que me adornan. Bueno, las disculpas del caso a las bandas que cortamos, como les dije anteriormente, pero igual van a seguir sonando en los programas de Subsuelo ya para sacarnos esa espinita. De momento es como la presentación del disco y, como dijimos, el disco de Vieja Escuela número 4. Bueno, que hablemos un poco de Vieja Escuela. ¿Qué es Vieja Escuela? Bueno, Vieja Escuela es un colectivo desde el 2002 que empezamos a hacer conciertos y exposiciones de fotografía, de pintura, de todas las barras artísticas que se pudieran, pero la hora era hacer conciertos de punk, digamos, y de todas las movidas subversivas que se tuvieran en el momento, ya. Pero digamos, sí, Vieja Escuela, sí, tenemos, este es el cuarto compilado desde el 2002, el 2004, digamos, habíamos sacado uno que metíamos bandas como Esponja, como Seca, como Nada, como y otras bandas que ni siquiera existen ahora, digamos. Y desde ahí ya, hasta ahora, digamos, hemos sacado este cuarto compilado para seguir esa costumbre, digamos, de difundir y promocionar, digamos, las bandas que uno piensa que suenan, que están tirando duro, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto, sí. Entonces, este compilado, volviendo, poniéndonos ahora ahí, como en boga de toda la cuestión que está pasando ahora, y pensamos que era bonito sacar un vinil, ¿verdad? Una torta, ¿ya? Y hacer un poquito ya, no sé, volver a esta cuestión ya que nos gusta tanto. A mí me gusta ahí, obviamente, ya toda esa cuestión de hacer conciertos y hacer que la música nacional se difunde, digamos, por lo menos lo que es el punk, el ska, el hardcore, todo eso, el thrash, bueno, de todo hemos metido, digamos, en el segundo vinil, en el segundo compilado, ya hemos metido hasta Mantra, bandas de Panamá, o sea, siempre ha sido como una cuestión de apoyar a la gente que está como en ese momento, ¿verdad?, tirándole. Bueno, ya hablamos un poco ahí de las bandas que participan, son 12 bandas ahí, un trabajo arduo también poder escogerlas y demás. Y hablemos ahora un poco sobre lo que es la producción, porque veo por acá que varios sellos o varios colegas ahí que participaron con su loguito y demás. ¿Cómo trabajaron esa parte? ¿Cómo hicieron para lo que fue ya la edición? Bueno, digamos, sí, claro, y esas cuestiones no son fáciles de hacer a solo. Entonces, estuvimos trabajando con Stand Up Producciones, ¿verdad? Todo el mundo los conoce por traer y mucha música aquí, ¿verdad? De afuera. Ellos, digamos, habían sacado un compilado antes que se llamaba el 1142. Entonces era un compilado, o sea, en vinil. Primera vez que uno veía un compilado en vinil de punk por estos lados. Y Stand-up, bueno, y Vieja Escuela siempre se llevaba muy bien. Entonces empezamos como a trabajar en una idea de hacer un compilado Vieja Escuela en vinil. Stand-up nos ayudó, nos pasó ahí, digamos, todo lo que era la logística, digamos, de cómo trabajar una cuestión así. Por ser primerizo, sí, nos duró 2 años sacar esa producción, pero ya, o sea, estoy bastante feliz de lo que salió. Y trabajamos, bueno, con esa gente de Waxy Puddle, una gente ya de Estados, y también, bueno, más que todo con Stand Up, más que todo, ¿verdad?, que nos ayudó a sacar esa cuestión ya en lo que era el vinil, todo el compilado completo ya. También muchos compas que me ayudaron, digamos, no sé, en las bandas en sí, o sea, ahí apuntarse a sacar este material. Muchas bandas consolidadas, muchas bandas nuevas, o sea, con lo que es Vieja Escuela tratamos de hacer eso, digamos, de tratar de dar un perfil completo de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y sí, como les digo, bandas como Cuchillos o La Milicia, igual las pueden escuchar como Por No Estar, igual Arios, que son bandas que vienen también de este momento. Y sí, son 12 bandas y esperemos el próximo y vamos a hacer todavía con bandas de fuera del país y obviamente y seguir apoyando lo que es, lo que viene nuevo y lo que ya está, ¿verdad?, listo, ¿verdad?, lo que ya está sentado. Bueno, vámonos ahora a escuchar otra banda para cerrar la cara de este disco. Y bueno, es el tema de la banda Los Perros, Y el tema Uno Entre Mil, y bueno, precisamente Moritz es vocalista de la banda, entonces cuéntanos un poquito de este tema de la banda ahí para mientras la ponemos. La banda la banda Los Perros, sí, venimos con este sencillo que se llama Uno Entre Mil. Ahí venimos, y obviamente como parte del compilado y con muchas bandas que venían en ese tiempo que nosotros veníamos saliendo y que veníamos como en la misma nota. Entonces, sí, Uno Entre Mil ahí viene metida en el compilado. Esto es parte de Melodías de Rabia de la banda. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. A las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Así es como escucharon desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Pueden escuchar el programa Subsuelo S.A. que bueno, ahora estamos acá en su casa, que es nuestra casa también, www.novahitsradio.com. Esta emisora 24/7 que tiene bastantes programas en su haber y música para escuchar, como les digo, 24/7. Nova Hits Radio ahora es nuestra casa y pues bueno, aquí nos tienen los lunes de momento de 7 a 8 de la noche. Y estas cuñas que acaban de escuchar, dos emisoras hermanas, Radio Cruda desde Colombia, que nos va a retransmitir el programa los sábados a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y Siéntelo con Oído, emisora desde Zaragoza, España, que nos retransmite a las 2 de la madrugada, hora tica, que van siendo por allá como las 2:12, por ahí, no sé, ahorita me desubico. Pero bueno, continuamos, ya saben, es Subsuelo S.A. por www.novahitsradio.com, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Bueno, Moritz, bueno, ya nos hablaste un poco de lo que es Vieja Escuela y de los proyectos que traen entre manos, ¿verdad? Recordemos un poquito, Vieja Escuela ya en sus inicios, cuando hacía de esos festivales, que eran festivales bastante grandes, bastante variados. No sé, contanos ahí uno de esos que te haya marcado bastante, porque recuerdo que han sido bastante bonitos, bastante interesantes. Sí, bueno, y Vieja Escuela, antes de los compilados, empezamos como un colectivo que hacía conciertos para abrir espacio para las bandas que uno creía, ¿verdad? Como que en ese momento estábamos tirándole, ¿verdad? Y me acuerdo, bueno, una vez armamos un tercer aniversario, que era allá en Cartago, en Picacho, era el tercer aniversario. Y bueno, ya con todo armado, ya con todas las bandas, eran como 13 bandas, que es, íbamos a hacer un show de suspensiones y arte corporal con unos compas de 506 y la mana. Y bueno, y ya la hora, cuando iba a empezar la vara, cayó la policía, porque el señor que tenía en ese tiempo Picacho, sí, el man, como que no tenía permisos, no sé. Y la cuestión es que llegó la policía y bueno, se paseó en todo el concierto, ¿verdad? Cerramos toda la banda, todo el mundo allá arriba, las bandas, la gente, la cuestión. Y bueno, y pasó el mal sabor de boca, ¿verdad? Con la cuestión del concierto. Y obviamente tuve que reorganizar la vara. Obviamente yo no iba a quedar con las ganas, ¿verdad?, de hacer el tercer aniversario. Entonces, en ese tiempo estaba este Club Boogies ahí en Cali. Y llevamos el concierto para allá. Lo hice igual o peor, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese momento ya estaba una fila kilométrica, así como que no sé, ya era una cuestión de mente ya ver a tanta gente haciendo fila para entrar al concierto. Y es más, llegó hasta más gente que al concierto, ¿verdad? El primero, ¿verdad? El primer trato que íbamos a hacer ya. Se pasó demasiado bien, o sea, tocamos bandas, o sea, de todo tipo. Ya fue un día, un domingo de fiesta, ya en serio, ya que nos sacamos el clavo. Entonces, es más, ese concierto se llamaba La Venganza. O sea, el primero se llamaba Vieja Escuela, concierto de aniversario número 3. Ese se llamaba La Venganza, como por ya de sacarnos el clavo lo que había pasado en Cartago. Y de hoy por hoy, ya en la hora de vamos a tirar un par de bandas ya que siempre me llaman la atención, porque digamos, la cuestión de Vieja Escuela es como, no sé, vamos tirándonos, ¿cómo le puedo decir? A apoyar a lo que suena bien en toda la hora. Ahorita en este compilado metí muchas bandas, digamos, compas viejos, compas nuevos. Es más, vamos a escuchar ahorita Los Cuchillos, que man, mi compa Tony, Lovio, si me está escuchando, cabrón, con el Zombie, se mandaron este compilado. Y también tenemos a Nomad, una banda que viene de Heredia, sonido herediano puro ya, y que, bueno, está reventando ahorita. Entonces vamos a escuchar a esa gente que viene en el compilado número 4. Bueno, terminamos de escuchar, bueno, una parte del tema Los Mismos de la banda Nomad desde Heredia. De hecho, estamos conversando acá que otra de las curiosidades del disco es que, bueno, no son bandas de una sola región, por ahí están de diferentes lugares. Entonces, no sé, háblanos un poco de eso. Sí, bueno, la cuestión, sí, hay, o sea, de Costa Rica, o sea, viene el sonido de Cartago, que tiene su porro allí también particular. Nomad de Heredia, ¿verdad? Que también, o sea, Chepe, o sea, tratamos de agarrar como de todo el país lo que estuviera sonando, digamos, y dando pegando roncha, ¿verdad? Increíble Nomad, a mí me cuadra un montón, o sea, es una vara que ese sonido no se pierde, es un punk rock bien melódico, bien técnico, ya bonito, ya, y digamos también varas como Calajas o como Fuego Fatu o como Agrios, ya que vienen de Palmares, de Cartago, de Chepe, todo el mundo, o sea, es un sonido bastante, bastante particular, ya, que se está dando ahora. Y eso es lo que uno quiere hacer, digamos. Ahorita ojalá aparezcan más bandas como las que habían de Guanacaste allá, de Liberia, que también están tirando durísimo. O sea, es una bala que uno quisiera agarrar y empezar a compilar ese sonido de cada provincia, si no se puede, ¿verdad? Que sí lo hay, o sea, sí lo hay. En Guapiles están sonando bandas, en Guanacaste, en Punta Arenas ya, por cierto, ahí, bueno, ahora que hablamos con Mario Espinosa y lo que era la banda de allá de Punta Arenas, ¿cómo se llamaba? Malaprama. No, Malaprama, no. Bueno, la verdad es que hay sonido en todo lado y Costa Rica está tirando bastante, bastante punk rock y música en general. O sea, no. Bueno, y me agarró aquí distraído, entonces tampoco le estaba poniendo mucha atención. Vámonos entonces hasta Palmares, vamos a escuchar a The Agrios con el tema La Adversidad, a ver qué les parece y ya regresamos. Tirado estás en un callejón. Bueno, ahí tenemos a la gente de Por No Estar. Y bueno, le tenemos una disculpa pública a Marito. Marito es de Morama, no era Malaprama. Bueno, ahí hablando acá un poco, me comentabas ahora que también hay algo especial en este disco, y es porque ahí tiene una dedicatoria, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, claro, ¿no? Y durante esos 2 años de producción, bueno, y dos buenos amigos de todos, bueno, de toda la escena y de las bandas y de la escuela, bueno, Gustavo Cordero de Adaptados, el bajista Adaptados, bueno, y nos dejó, y también el Rojo, Ricardo el Rojo, Gutiérrez, o sea, también de Ponzoña, él también es, en esos años sí nos dejaron, y bueno, este disco ha dedicado a ellos todos que fueron parte de esta familia, y obviamente con todo el cariño, ma, y con toda la dedicación y con todo lo que ellos representaron por nosotros, ahí van en esta compilación ya metidos como gente que vamos a recordar siempre. Es un recuerdo para ellos. Bueno, entonces ya saben. Y bueno, otra cosa importante, tal vez esto no viene acá, o en realidad sí se relaciona con el acoplado. Hace poco salió una nota ahí en redes de que decían que solamente el 3% de música local, música nacional, está sonando en las emisoras locales y nacionales. Entonces, hey, si la música no suena en las emisoras populares o comunes, existen estas emisoras alternativas, emisoras en línea, emisoras que tal vez no tienen esas restricciones que el dinero pone, ¿verdad? Entonces hay un poco más de libertad de exponer música, exponer las ideas, exponer los trabajos. Y por ejemplo esto, que es el acoplado Vieja Escuela número 4 con 100% con bandas locales, lo estamos exponiendo acá y esperamos que lo escuchen, lo compren, lo escuchen en otras emisoras, lo escuchen acá en Nova Hits Radio, en programas diferentes, y de que sigan apoyando, ¿verdad? O sea, Chile, que ya la opción está. O sea, ahí la música lastimosamente nacional aquí, sí, en radios, en las emisoras que tiene algún cabrón, no apoya la música nacional. Están las emisoras alternativas con Subsuelo ya, y o sea, hay mucha gente tirando bulla, tirando buena música y apoyando lo que está acá. Así que aquí pueden escuchar siempre ya, no solo música de Costa Rica, sino de todo lado, todo lo que suena bien y todo lo que vale la pena, sin anuncios, y ya yo creo que con contenido y argumento que les va a dar un mejor día, gente. Más bien, muchas gracias en serio ya por el espacio hoy. Tierra linda. Bueno, otro punto interesante, interesante no, de interés, ¿cómo conseguir el disco? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿El precio? No sé, no sé, bueno, si lo vas a decir, o más bien, ¿cómo podemos adquirirlo? Que es lo más importante. Bueno, el disco está de venta casi que en los eventos que siguen, como es más, vamos a estar en la Feria del Disco, la Feria del Vinil, el 16 de marzo. Esta hora lo organiza Twisting Bones. Vamos a estar ahí vendiendo solo el vinilo ya y la gente que lo quiera comprar. Son 300 copias limitadas, o sea, esto no va a salir más. Y a Chile, bueno, vamos a estar ahí y en los eventos de vieja escuela o en los conciertos, ya sea de UFO o de Perros también. Ahí vamos a estar vendiendo el disco. Normalmente pueden encontrar con nosotros en 15 mil. Ya, digamos, está en tiendas como Nightfall y Legacy. Próximamente también Insomnium. Pero bueno, obviamente ahí se dan la vuelta. Y bueno, lo pueden conseguir de fijo. Ahora vamos a escuchar una de estas bandas también que metimos en el compilado. Que es una. Yo creo que es de las. O sea, de las que viene como dando esta banda, digamos, de que viene un sonido muy nuevo. Estos más son de varias bandas, están tocando y se llaman Bajo Custodia. Esto se llama Equilibrio. Sí, estamos llegando al final del programa y creo que, bueno, quedamos debiendo ahí un par de temitas que tuvimos que cortar, pero como les digo, van a estar sonando próximamente en los programas de Subsuelo. Bueno, como siempre, gracias ahí a todos los que nos escucharon, nos aguantaron y nos dan ahí el feedback, precisamente a Paula que estuvo ahí dándonos ahí el feedback de las cosas que sucedían los pormenores y demás. Por ahí Juan de Antro, por ahí está también Denis Porras, por ahí estaba el Yaco, ahí Darwin Fuego Fato también escuchando, Colacho, Baro, El Chino, y bueno, entre otros. Bueno, Moritz, muchas gracias por venir, compartir con nosotros, y el espacio es tuyo para la despedida. Qué buena nota, man, escuchar los nombres de tantos compas que están escuchando el programa. Man, un respeto a todos, man. Y sí, este compilado hoy es para todos los que nos gusta esta loquera. Ya muchas bandas más vamos a tirar y vamos a hacer más compilados de este tipo para seguir apoyando el rock nacional. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Como les digo, este volumen 4 está disponible en los chivos de nosotros, en las tiendas como Nightfall, Insomnio y también Legacy. Y también, bueno, aquí pueden seguir escuchando buena música siempre, ya Subsuelo, ya siempre tirando ya y apoyando a la cuestión de esta loquera que nos cuadra tanto, ¿verdad? Muchas gracias, en serio. Y bueno, ahí les queda el volumen 4, Vieja Escuela, ¿eh? Hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordá, Subsuelo, S.A. Música subterránea.